Estamos hablando con Alberto Muñoz, secretario adjunto del SUTE. Alberto, preguntarte también sobre un tema que sigue candente y que fue muy fuerte en enero, el Mendotram. ¿Cómo afecta y qué va a suceder con las tardanzas también en cuanto a los trabajadores y las trabajadoras de la educación? Bueno, nosotros del sindicato hemos estado participando en la movilización popular, tratando de confluir con el conjunto de los sectores del pueblo que ha salido a enfrentar esta cuestión del Mendotram, que implica dos grandes ejes. El primero tiene que ver con el brutal aumento del boleto, ¿no? Que ha pasado a 18, creo que a 18 pesos el llano, y después ni hablar lo que ha subido en media y larga distancia. Por lo tanto, lo primero que salimos a denunciar desde el sindicato es esto, el brutal aumento de tarifas del boleto del transporte público, que beneficia a los grandes empresarios que la han levantado con pala durante todos los años anteriores, y que recae este ajuste, recae sobre la espalda del pueblo en su conjunto. Y después está que encima lo hacen de una manera que parece a propósito, porque le han dificultado la vida cotidiana a la gente que tiene que llegar a laburar. Por lo tanto, en eso hemos salido a enfrentar. Nosotros hemos hecho aparte un reclamo a la Dirección General de Escuela para que no se computen las tardanzas. La Dirección General de Escuela ha accedido a sacar una resolución diciendo que no deben computarse las tardanzas por esta cuestión, pero al mismo tiempo entendemos que no se va a solucionar a corto plazo, y cuando esto se termine de solucionar en cuanto a las frecuencias, entendemos que queda lo de fondo, que es este salvataje que le han hecho a las empresas con estas nuevas tarifas, que va impactando en el aumento de la inflación enormemente y que va perjudicando la vida cotidiana de las personas al tener tarifas tan caras, no solamente en lo que es el transporte público, sino que es la luz, el gas. Ahora está, creo que en marzo aumenta un 23% más la luz. Digo, esto es, la sensación que me da a mí es que estamos llegando al medio del iceberg. Ya no es la punta del iceberg, sino que ya estamos en el medio, y bueno, en algún momento vamos a ver ese fondo donde nos vamos a estallar indefectiblemente, y cada vez que nos hemos estallado con el iceberg aparece esa crisis social que sale a reclamar comida, que sale a reclamar condiciones laborales, que sale a reclamar trabajo genuino. Bueno, y ahí estaremos todos los actores sociales que hemos venido enfrentando estas políticas de Macri y de Cornejo, que nos llevan realmente al abismo, ¿no?